Hoy estamos otra vez marchando, es la quinta marcha desde aquel 3 de junio y la verdad es que preocupadísimas porque los feminicidios aumentan, siguen creciendo los travesticidios también y decimos que tenemos que parar esta locura, tenemos que parar para poder conseguir una sociedad en donde las relaciones, las interrelaciones sean relaciones sanas, sean relaciones humanas, profundas, y cambiar este estado de situación. Nuestra consigna hoy, tras la cual marchamos, es vivas, libres y desendeudadas nos queremos, porque la deuda contraída por el macrismo no está matando, nos está matando mujeres. Todas y todes sabemos que las mujeres precarizadas, explotadas, cuando tenemos una situación crítica como la que tenemos en lo social y en lo económico, las mujeres sufren más. Y no solo las mujeres, sino también sus hijos e hijas. En lo que va del año tenemos 80 víctimas de feminicidio, hijos e hijas de mujeres asesinadas. Tenemos más de 130 feminicidios y decimos que esto tiene que parar. No podemos seguir soportando un gobierno que destina 11 pesos por mujer para combatir esta tragedia, este flagelo que es una tragedia en nuestra sociedad. Bueno, justamente los números no hablan bien del cómo ha evolucionado la cuestión, ni siquiera desde antes de que empiece el Ni Una Menos y del Ni Una Menos en adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotras, bueno, como mujeres organizadas que estamos en la calle y permanentemente estamos marchando, tenemos un objetivo clarísimo, que es sacar a Macri del gobierno y a Cornejo, que es lo mismo que Macri, porque necesitamos políticas integrales. Y en este marco no podemos tener políticas integrales, porque para que una mujer salga de una situación de violencia, necesitamos no solamente que el Poder Judicial opere como tiene que operar, sino que necesitamos prevención, necesitamos economía, salud, educación, necesitamos no tener más muertas por abortos clandestinos, necesitamos educación sexual integral en todas las instituciones educativas del país, necesitamos trabajo, necesitamos que un gobierno se ocupe como problema de Estado de esta situación gravísima que traspasa a todos los sectores sociales, pero que sin duda las que más sufren la violencia machista y patriarcal son las mujeres empobrecidas por este sistema. ¿Crees que hay como una respuesta del machismo, como una respuesta salvaje del machismo ante todo lo que está pasando? Mira, más de lo mismo, digamos. Yo creo que la respuesta es cada vez más salvaje porque se ven amenazados. Los machistas se ven amenazados. Cuando las mujeres decidimos tomar las calles y cuando las mujeres estamos en la marea verde y cuando las mujeres salimos, a pesar de que nos matan, salimos a la calle a reclamar y vamos al Congreso y vamos a cualquier otro lugar a reclamar, tienen más terror y eso les da más fuerza para seguir atacando. Yo creo que se sienten amenazados. Pero ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que tener un Estado que se ocupe integralmente y tendríamos también que a través del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil profundizar lo que es la educación, porque tenemos una cultura todavía machista. A pesar de que somos miles organizadas, y hoy lo estás viendo, pibas y pibes también, sin embargo creo que necesitamos articular con las políticas públicas, porque como sociedad civil solas no podemos. Todavía no llega la política a todo lo que está pasando, sigue corriéndole de atrás. La política va detrás. Yo creo que ha habido desde el año pasado, desde el 3 de junio del 2015 y desde el año pasado con la marea verde y el intento de casi tener aprobada nuestra ley por el aborto legal, seguro y gratuito, hemos dado un paso hacia adelante. Pero creo que todavía la política y muchos políticos que hacen política todavía no están atinando, todavía están yendo detrás y no sirve. Tenés que ponerte delante o en todos casos acompañar el movimiento de mujeres, de trans, travestis y de la diversidad para que esto no siga ocurriendo. No sé si Es eso. Sí. Ahí, bueno, esto mismo que te preguntamos siempre, vos como una referenta que has estado acompañada, has estado siendo parte de todo esto de hace mucho tiempo, y qué es el sentimiento y ver que hay tantas pibas, digo, yo que no vengo a todas las marchas, me sorprende ver tantas pibas jóvenes, cuando digo pibas jóvenes, sí, participando, y muchas, muchas siendo parte de esto. Sí, tenemos el corazón en las manos de las pibas, y sabemos que llevan nuestras banderas a la victoria. Parece un discurso armado, pero no lo es. ¿Sabés por qué no lo es? Porque te das cuenta acá, portan nuestras banderas, van adelante, a mí no me gusta usar la palabra empoderar, yo creo que son conscientes de la sociedad injusta en la que vivimos y quieren hacer una transformación profunda. Muchos por ahí escriben la revolución de las mujeres. Esto es la revolución de las mujeres, de las niñas y de las niñas. Esto es estar en la calle ocupándose y preocupándose, no solamente para decir basta a la violencia machista, a la violencia en cualquier lugar, sino para construir un mundo mejor. Eso es lo que queremos las feministas, las mujeres y la diversidad organizada. Se vienen las elecciones, vos vas a estar participando de las elecciones como candidata. ¿Cuáles son tu...? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te metes ahí, digamos, por decirlo mal y pronto? Sí. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? Bueno, yo pienso que, creo y lo digo, que a veces se creen que las feministas o las mujeres que participamos en el movimiento de mujeres no tenemos idea o ideología política. Yo digo que el feminismo es político y que sí tenemos pertenencias, muchas de nosotras tenemos pertenencias históricas. Yo he sido militante política, he devenido feminista a lo largo de tantos años, llevo más de 20 y pico de años desde que volví, digamos, en el exilio me hice feminista, pero yo ya era militante política. Una no puede dejar sus convicciones de lado. Y en este caso, mi decisión de dar este paso es porque creo que efectivamente, así como transformamos las cuestiones desde las marchas y en las calles, también pienso que podemos aportar desde algún cargo sencillo que se lo debemos a la ciudadanía. En mi caso, yo soy precandidata a concejal y voy en la lista con Bermejo, y creo que si llegamos a acceder a algún lugar de estos, vamos a convertir el Consejo Deliberante o el Ejecutivo en un espacio para la comunidad para realizar nuestros proyectos. ¿Cómo es político? Esto es político. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue qué cosa? Todo este movimiento, ¿hacia dónde cree que tiene que ir? ¿Qué pasa? Nosotras, es clarísimo hacia dónde vamos. Nosotras vamos hacia la transformación profunda de las estructuras sociales, económicas y políticas, porque creemos que las mujeres, la diversidad sexual o la disidencia sexual, las niñas, las jóvenes, se merecen un mundo mejor. Y está demostrado que desde el movimiento de mujeres y los feminismos estamos en la construcción de una sociedad justa, de una sociedad sin discriminación de ningún tipo, para vivir humanamente como nos merecemos. Este país lo han destrozado nuevamente, una vez más, y no lo vamos a permitir. Tenemos que recuperarnos, tenemos que volver a hacer gobierno y a tener el Estado para, primero que nada, terminar con el endeudamiento que nos está hambreando y matando. Eso también es violencia. La violencia económica ejercida desde el Estado es gravísima, porque es lo mismo que hicieron los terroristas de Estado, que tuvieron un Estado a disposición para eliminarnos. Bueno, la violencia económica, la violencia cultural, la violencia social que están ejerciendo desde el Estado es gravísima. Por eso te digo, esto va a seguir, y no solamente que va a seguir, va en ascenso. Esto es un movimiento imparable. Las mujeres y las disidencias no nos paran más. Estamos en pie de lucha permanente, y si conseguimos llegar al Estado, vamos a seguir luchando, porque es lo que venimos haciendo hace más de 30 años. Así que bueno, eso es lo que nos guía, eso es lo que nos orienta, y vos lo ves, no estamos solas, no estamos solas. Muchas estamos gracias, haciendo historia. Gracias. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias.